Muy buenos días y bienvenidos a los informativos de la mañana. El certamen de bandas de música de Andalucía reunirá a 9 bandas de música de toda la comunidad el próximo fin de semana en el municipio de Chauchina. Bandas de música como la de Alfacar, Carboneras o Lepe se darán cita en este importante evento, que ha sido presentado esta mañana en el Ayuntamiento del municipio granadino y que cumple su 30ª edición. Este certamen ha sido organizado por la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Granada y el Ayuntamiento de Chauchina. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, ha querido felicitar a todas las personas que han hecho posible los 30 años de buena música en este certamen. La alcaldesa de Chauchina, Encarnación García, ha querido agradecer a las más de 400 bandas y 20.000 participantes de todos los rincones de Andalucía su participación en el certamen y que han ayudado a convertir a Chauchina en la capital andaluza de las bandas de música. Desde la organización se ha recordado que el evento está abierto a todo tipo de público, que pueden ir al Auditorio Vicente Llopis a disfrutar de buenos momentos de música durante una hora. Además, la entrada será gratuita. En cuanto a la representación municipal, el público podrá ver como todos los años la actuación el domingo de la banda de música de Chauchina, que como siempre terminará interpretando el himno del municipio. Para terminar, les dejamos con uno de los momentos más especiales de este año.